Hola, estamos en el programa Gempe Etsehuy para Radio Campanquis con la secretaria de la mujer de Orpian P, Georgina Rivera. ¿Cómo estás, Georgina? Bienvenida al programa. Buenas tardes. Mi nombre es Georgina Rivera Paz. Soy secretaria regional de Orpian de Amazonas. Georgina, ¿puedes contarnos qué temas han tratado en esta ocasión en la reunión de la Asamblea del Estatuto? ¿Cómo te ha parecido el desarrollo de esta actividad? El desarrollo del Estatuto ha sido magnífico, bien bueno, porque de ahí vamos a tener un gobierno actual que vamos a tener, vamos a gobernar entre indígenas y cómo tener una ley y cómo aplicar, cómo asumir al gobierno autónomo abajo de nosotros. En algún momento se discutió sobre la equidad de género y la paridad en la elección de los cacajam, las cacajam, es decir, los futuros como congresistas de este pueblo Tajimat Awajun. ¿Qué piensas de eso? ¿Debería haber una paridad? ¿Deberían ser elegidos solo los que puedan? No, en el estatuto que nosotros que hemos tenido una problemáticas con el abogado que ha sido sobre no pueden elegir una mujer porque no puede ser una mujer, estaban diciendo, pero nosotros como mujer somos herreras que hemos luchado del principio al final cuando los hombres nos guiaban a nosotros que sigan adelante y por qué no podemos asumir un cargo, y eso hemos quedado en un debate para que el abogado corrija eso. Bien, y ahora estamos 23 de marzo, ha finalizado la elección de la nueva junta directiva de Orpian y ha sido elegida una joven lideresa como también secretaria. ¿Qué opinas de esta elección de las personas que han sido elegidas en esta oportunidad? El presidente, me da pena más que nosotros estábamos a favor por Ananía Shavit para que sea el presidente, porque nosotros conocemos cómo es el presidente y cómo se envuelve el dirigente Ananías, pero mentalmente perdimos. Pero a uno que ha sido elegido, trabajó en AICEP, sabemos las cosas, cómo sucedió, todos los pasos, y eso fue un presidente de Orpian, pero me da pena mucho, como no vamos a caminar y no vamos a tener confianza con los aliados, porque yo ya sé cómo han trabajado. Y tengo un orgullo de ser mujer, porque tenemos una mujer secretaria, todavía está en el camino, y estoy orgullosa porque hay una mujer también que va a liderar por nosotros. Y como para finalizar, ¿podrías darnos un mensaje en tu idioma en Awajun como secretaria saliente? ¿Qué es lo que quisieras decir para los oyentes de Radio Campanquis? Ah, yo como tengo 3 meses de secretaria regional, todavía mi periodo es 2019, todavía voy a continuar, pero pienso renunciar en estos momentos porque yo no puedo trabajar con un dirigente que no es conocido, pero es conocido en Abajón, pero no tengo una confianza de ¿cómo se llama? De trabajar con él, pero ahí voy a decir en Abajón. Ayuyambe Caín Endo, Amazonas Nom Pujino Abajón, One Piece Endo, Radio Humahurhamqui Antuktahom, como presidente Orpian, Yambe 3 días, Batsarihi, presidente de Orpian, Kuntasano, entonces, estatuto, Umiaco, gobierno autónomo, Abajun, Atina, Nun, Pachisa, Umiaco, Puaji, Le, Tu, Atineta, Tu, Ish, Uminkapusti, Nerji, Nun, Umiaco, Pusi, Nunemo, Yambehu, Samantanianku, Kunhi, La Bajik, Orpian, Kumsatnanu, Tuhash, Vinuano, Munik, Dakapuaje, Wanki, Yai, Mom, ¿cómo se llama? Momnisa Fujamo, Aba Nunagbika Shin Sunchibakumahe, señora Ananias Shavit Kunti Sabakehe, Tosh Apuena Nuka, Eshman Mayoría, Dita Kumpahin, Bajukta Kasuena Banuna, ni Kunna Tosh Irtismi, Nuoshendo Kuno Huachami, Takasmi Sabakehe, Nuintush Apu Kunyahak, como vicesecretaria regional Aún no puse tujas mina cargo Juanuka a tu minumos endo sobre artesanía pachisa chichamo nintus y proyecto najana takamena no nu mindo venduti camon mina no mochendo amo no apujit mutu sankes valoro a tu chamo na la presidente saliente Edwin Montenegro ni nua wakiamon añasa bukese ni wakiamon añas bukese no lekmatibika atum heta kacha he tuhas jambe hu presidente actual abano nui kamo bishakam takamo akuin takasare unto anias kuin bishaka ukukta sanenteme nuos endo ishkam ukuno huakchami ina jambe Estatuto nahan bonom nuwa ninka kumenchi, nuwa gwen kanyi, tusa tuhame na betuhas, kuno huakchami ishkam papi oso a mi, kamuni mahushka abe, congresista bumenu abe, nunia san ishka umkami dekas, kuno huakchami san tahima, se kuashat ashi abahun, one piece eno, tahima, se kuashat. Se kuashat, Georgina, gracias.